cada día de la semana recibimos al periodista Andrés Pellegrini para conocer la información deportiva. Te saludo, Andrés, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Brian, para vos, para la audiencia que estamos cerrando el año con algunas novedades respecto al fútbol, sobre todo en lo que respecta a Racing y las incorporaciones para jugar el argentino B. Se confirmó que el marcador central Diego Cambi, que viene de jugar en Guaymallén de Mendoza, en el argentino B, y que también estuvo en algún momento en Alvarado de Mar del Plata, es uno de los refuerzos. También la llegada de Cristian Pereira, que ya estuvo en el plantel Chaira en alguna oportunidad cuando el técnico era Hugo Tenaglia. De esta manera, ya Silvio Botella cuenta con todos los refuerzos dispuestos, los cuatro refuerzos: Cristian Di Pangracio, Diego Giamarchi y los dos nombrados anteriormente, son quienes formarán parte del equipo para lo que se viene a partir del 23 de enero. Cabe agregar que también el Departamento de Fútbol terminó la negociación con José Solabarrieta, que por cuestiones económicas se había complicado la cuestión. Bueno, finalmente se llegó a un acuerdo y va a seguir siendo parte del plantel. Por su parte, en lo que respecta a Faro Carril Sud, no hay mayores novedades sobre la incorporación de jugadores. Se espera que en las próximas horas haya algún tipo de movimiento, teniendo en cuenta que en los primeros días del mes de enero comenzará la pretemporada. Otro de los temas es el pedestrismo. Hoy se disputa la tradicional Milla Urbana Olavarriense, es la 17ª edición. Respecto a lo que ha sido el corolario de las últimas competencias, en el 2006 el ganador en varones Juan Osvaldo Suárez, entre las mujeres Rosana Preffler, en el 2007 Carlos Balcedo y Nadia Rodríguez, respectivamente. En el 2008 Carlos Balcedo y Nadia Rodríguez repitieron. En el 2009 Alfredo de la Cruz y Rosana Preffler fueron los ganadores de esta competencia, que se corre por las calles del barrio Seco 1. Y a propósito de esto, el pedido para la gente que vive en inmediaciones de la Avenida Central es que saque sus vehículos para permitir un normal desarrollo de la competencia. En tenis, lo más importante, más allá de que no haya actividad oficial, es que es probable que el torneo de Roland Garros tenga cambio de escenario. Es algo que está siendo analizado por la Federación Francesa de Tenis. En el mes de febrero se va a determinar si hay un cambio, pero esto sería a partir de 2016. Todavía faltan algunos años, más de 5, para que sea factible, pero la idea es buscar un predio mucho más grande del actual, tan tradicional, porque recordemos que Roland Garros es el torneo más tradicional en cuanto a los Grand Slam, pero respecto a las instalaciones está quedando de algún modo pequeño, y la intención de los organizadores es buscar un lugar más apropiado. Bueno, respecto a esto, se está esperando la decisión de la Federación Francesa de Tenis para determinar si el torneo sufre algún cambio en los próximos días. Por último, y hablando del Dakar, se viene la competencia, faltan muy pocos días para ver a un olavarriense en acción. Juan José Barbería estará entre las motos y todavía no se ha confirmado si Marcos Patronelli será parte o no de la competencia, teniendo en cuenta la lesión que sufrió tras volcar con su cuatriciclo. Se está recuperando más rápido de lo previsto la lesión del tobillo, pero los médicos son cautos a la hora de definir si podrá estar presente o no. Muy bien. Bueno, Andrés, gracias por tu tiempo. Nos despedimos hasta mañana. Muy bien, Brian. Será hasta mañana con la información deportiva. Un abrazo. Saludos. Ahí pasaba entonces la información deportiva de la mano de Andrés Pellegrini a través de En Línea por la 90.